Hola, muy buenas, aquí C3PO y os quiero volver a hablar del protocolo Gemini. ¿Por qué? Porque la gente sigue preguntando, tanto en el canal de XMPP que tenemos de Gemini como en Mastodon. Es decir, la gente todavía no conoce nada de Gemini y cuando se habla de él, pues la gente se interesa, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a hacer un audio. De forma que cuando alguien más vuelva a preguntar, pues le pongo este audio. Pues a ver cómo lo explico de forma sencilla. Gemini es un protocolo diferente al de la web normal o HTTP. Y tiene alguna particularidad. La particularidad es que solamente admite texto y se le puede incluir alguna imagen o alguna cosa para descargar, pero no ejecuta ningún script. Es decir, ni tiene publicidad, ni tiene rastreo, ni tiene JavaScript, ni nada de nada. Y aparte, la sintaxis que hay que aprender para escribir en Gemini es súper, súper sencilla. Algunos dicen que es limitada, porque por ejemplo no puedes poner negritas ni cursiva. Pero son cuatro o cinco reglas súper sencillas que una vez las conozcas, pues ya puedes defenderte en Gemini y eso lo aprendes en un minuto o como mucho en 5 minutos. Vamos, lees un poco por encima y ya está. Súper sencillo. Por supuesto, es muy rápido porque al ser solamente texto y las imágenes van incrustadas dentro de forma que las tienes que pinchar para que salgan, pues bueno, normalmente va súper rápido. No voy a hacer historia de Gemini, ni del protocolo Gopher, ni nada de nada. Esto es algo sencillo. ¿Y qué es lo que quieres hacer con Gemini? ¿Abrirte una cuenta online? Pues lo tienes fácil. Entra en flounder.online online, y ahí solicita una cuenta y en 1 o 2 días ya te la habrán aprobado. Aprende un poquito de cómo es Gemini, tanto en mi cápsula Gemini como en otras, como la de Adrián Perales, la de Moribundo, la de SL1200. Ahí tienes algún escrito sobre lo que es Gemini y bueno, y alguna pequeña explicación también. Por lo tanto, Gemini es un protocolo muy, muy, muy sencillo. Y bueno, la gente se queja porque solamente se puede usar desde un navegador para Gemini, pero no es así. Por ejemplo, si te abres la cuenta en Flounder Online, donde te he dicho antes, pues podrás visitar tu cápsula tanto desde un navegador Gemini como desde un navegador normal, porque ya trae un proxy incorporado. Ahora, si lo haces por ti mismo, te montas tu propio Gemini, tu propia cápsula Gemini en un servidor VPS o en tu casa, bueno, sí hace falta un navegador Gemini, pero le puedes poner un proxy, como lo tengo yo, por ejemplo. Y entonces es súper sencillo. Te doy la dirección web de mi cápsula Gemini. Es proxy.aljadra.xyz. Ahí puedes entrar desde un navegador normal y puedes ir leyendo un poquito lo que tengo dentro, que ahí también te explico algo de Gemini. También tengo un apartado de cápsulas hispanohablantes y ahí puedes mirar que hay algunos también gemineros que también tienen explicaciones sobre Gemini. Y es así de sencillo. Ahora, si quieres montarte tu propio servidor Gemini y tu propio proxy, bueno, pues te podemos ayudar entre dos o tres, que lo hemos hecho ya. También SL1200, si visitas su cápsula Gemini, que está dentro del apartado mío de cápsulas hispanohablantes, ahí verás que tiene ya los tutoriales hechos, tanto como para montarte un servidor Gemini como para montarte el proxy. Y es muy sencillo, cualquier duda, pues le preguntas a él o a mí, por ejemplo. Es decir, en Gemini tienes la seguridad de que si entras en una cápsula, no vas a tener publicidad ni códigos, que va a ir todo muy rápido y que lo bueno también es que solamente hace una conexión por vez, por lo tanto te va a ir todo mucho mejor, más rápido y va a consumir mucho menos. Y por supuesto, si en esa cápsula Gemini hay enlaces a otras cápsulas Gemini, en todo Gemini no vas a tener tampoco ningún código ni nada, y va a ir todo muy rápido. Esta es la gran ventaja de Gemini. ¿Y para qué? ¿Para qué se usa Gemini normalmente? Gemini no viene a sustituir la web. Gemini, por ejemplo, se usa para un diario o para un blog minimalista o, por ejemplo, para recetas de cocina. Es decir, para algo sencillo, donde nada más que vayas a poner texto y algunas imágenes. Y nada más, así de sencillo. Si estás buscando hacer algo que solamente necesita texto para comunicar algo, y de vez en cuando imágenes también, pues Gemini es para ti. Hay gente que dirá que bueno, que para qué Gemini, habiendo otras alternativas similares en la web normal, como Jekyll, Hugo, Mataroa.blog, Wright o Wright Freely, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por lo que os he dicho antes, dentro de Gemini sabéis que cualquier cosa que pinchéis no vaya a recibir código, ni ahora ni nunca. Es decir, que esas cápsulas o webs de Gemini nunca, por mucho que las cambien, no van a tener código. En cambio, en la web normal, bueno, ahora quizá veis algo sin código, pero no sabéis si dentro de un mes, 6 meses, un año, van a cambiar de idea y os van a poner publicidad, código o cualquier otra historia. Y aparte, los enlaces que tengan esas cápsulas de web normal de HTTP, no sabéis si los enlaces también contienen rastreadores, código, publicidad. En cambio, los enlaces que van directo a Gemini, a otras cápsulas Gemini, no lo van a tener nunca. Por lo tanto, si queréis algo rápido, de solo texto y algunas imágenes, pues Gemini es ideal. También es verdad que podéis poner, por ejemplo, algo más. Si tenéis un servidor o algún otro lugar, podéis enlazar a un audio, a un vídeo, pero eso ya lo que hace es descargarlo directamente. Es decir, no lo vais a ejecutar en el navegador Gemini. Hay algún navegador como Lagrange que empieza a poner la posibilidad de que pueda darle al play en los audios. Y están saliendo algunos jueguecillos y tal, pero vamos, que lo suyo en Gemini no es nada de código, nada de publicidad, nada de rastreo. Así que todo como la web de antes. Si estás buscando algo así, Gemini es para ti. Si no, pues nada, mejor busca en la web normal algún otro servicio y ya está. Bueno, espero haberte aclarado un poquito. Ya sabes que si tienes alguna duda, pues puedes preguntarme a mí o a cualquier otro. Y si usas XMPP, pues tenemos un canal de habla hispana que es gemini-es arroba salas arroba suchat arroba or, punto org. Gemini-es arroba salas punto suchat punto org. Ahí os esperamos. Bueno, un saludito y hasta otra.